Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la asociación El Saliente. Aumenta la autoestima, la confianza en uno mismo, te ayuda a mantenerte físicamente saludable, mejora tu carrera y te aporta diversión y plenitud de vida. Son solo algunos de los beneficios de hacerse voluntario. Hoy hablamos de voluntariado en Punto de Apoyo y también de las ventajas de hacerse socio del Saliente. Enseguida os contamos por qué. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. Solidaridad, interés, compromiso social son los rasgos que definen al voluntario. 22 jóvenes colaboran con El Saliente en tareas de voluntariado, una labor que les permite conocer de cerca la realidad social, ayudar a quienes más lo necesitan y también crecer como personas. Nos acompaña en el estudio Sueli Santa Bárbara, trabajadora social del Saliente. Sueli, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Clara? Buenas tardes. Antes de nada, habéis doblado el número de voluntarios, ha habido un repunte al alza. Eso está bien, ¿no? Es buena noticia. Hombre, buena noticia. Buena señal, sí. Este último año hemos tenido mucha gente interesada en hacerse voluntaria y nuestra entidad, pues como tú bien dices, ha aumentado en el doble el número de voluntarios que tenemos. La experiencia de ser voluntario, Sueli, es muy personal, es una decisión muy personal, pero para quien nunca de alguna forma ha desarrollado esta tarea es importante que sepa los incontables o innumerables beneficios que aporta, ¿no?, a cada persona que se hace voluntario, que decide hacerse voluntaria, pues animarse, embarcarse en esta aventura. Sí, como tú bien dices, Clara, al final los voluntarios terminan comentándonos que son más los beneficios que obtienen que el tiempo que puedan dedicar a ello, ¿no? Le aporta beneficios a todos los niveles, pues tanto mejorar su autoestima, sentirse útiles, estar ocupado en algo que le aporta y que le llena, y luego pues a nivel personal, pues desarrollo personal, en fin, tiene beneficios a todos los niveles. Al final es más el beneficio que obtienen que el tiempo que puedan dedicar a ello. Y además ayudan a la comunidad, ¿no?, en este caso, y conocen la realidad social de que no todo es de color de rosa y hay muchos problemas ahí fuera, ¿no? Efectivamente. Tienen contacto además directo con problemas del día a día que a lo mejor pues ellos en su ámbito cotidiano no tienen información, ¿no?, de lo que la gente vive o de los problemas que realmente hay en la sociedad. ¿Quién puede ser voluntario, Sueli? Pues mira, voluntario puede ser todo aquel que tenga ganas de colaborar, que tenga interés en participar, por ejemplo, en una entidad como la nuestra, y sobre todo que tenga un poco, yo creo que lo importante es saber organizarse y buscar un hueco para poder dedicarlo, si tú tienes interés, pues a entidades como la nuestra. ¿Y cuál es el objetivo del voluntario? A ver, el objetivo del voluntariado, hay que saber distinguir, no es lo mismo voluntario que personal remunerado ni trabajador, o sea, no tiene nada que ver. El personal voluntario o los voluntarios que nosotros tenemos en la entidad, lo mínimo que tienen que hacer es tener un poco de compromiso, ¿no? Tener un mínimo de compromiso, disponer de un poco de tiempo, como te decía, y ofrecer de una forma continuada y desinteresada y, por supuesto, responsable, parte de su tiempo a la labor que nuestra entidad necesita. Al final, el ser voluntario es pues dar a los demás una pequeña parte de nuestra propia vida, ¿no? Significa pues adquirir un compromiso libre y altruista con el fin de desarrollar actividades que contribuyan a mejorar la calidad de vida, en este caso, pues de las personas con discapacidad, que son el colectivo con el que nosotros trabajamos. ¿Todo el mundo puede ser voluntario? ¿Cuáles son los requisitos? Requisitos, como te decía, no hay, a excepción de firmar un compromiso que nosotros, nuestra entidad tiene y que todo voluntario está obligado a firmar, en el que se compromete a una serie de deberes como voluntario, pero también digamos que le reconoce una serie de derechos. Aparte de eso, simplemente hacer una pequeña formación previa en la que se intenta que el voluntario pues tenga un primer contacto con nuestra entidad, que sepa cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, en eso consiste la formación. ¿Y en qué actividades se puede participar, por lo menos con El Saliente, ¿no?, con la asociación en la que tú estás? Sí, en el caso de nuestra entidad, de la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente, los voluntarios pueden participar en diferentes actividades. Nuestra entidad cuenta con un plan anual de actividades asociativas, son sobre todo actividades de ocio, de participación y de formación para nuestros socios, y siempre necesitamos de manos que puedan echar un cable a la hora de realizar esas salidas o esas actividades. Sobre todo pueden participar en esas actividades, como te digo. Luego también hemos tenido gente que, asociados sobre todo, que tienen alguna dificultad para realizar actividades. Por ejemplo, teníamos una chica ciega que quería ir a Aquagym, al gimnasio, y necesitaba de apoyo para realizar esa actividad. Pues, por ejemplo, para actividades puntuales y determinadas de acompañamiento o de apoyo, también contamos con personal voluntario. ¿Y cuáles son las más participativas? Pues sobre todo, como te decía, las actividades de ocio con los socios. Ahora hemos tenido, bueno, a raíz de la agenda de actividades y todo eso, tú sabes, todas las actividades que vamos realizando, pues hemos tenido hipoterapia, hemos tenido salida al cine, todas esas actividades casi siempre contamos con voluntariado, ¿no? Son un gran apoyo para nosotros y la verdad es que colaboran y apoyan muchísimo. Me imagino que para ese tipo de actividades, para las actividades de ocio, son para las que más se requiere la ayuda, ¿no?, del voluntario. Efectivamente, sobre todo cuando salimos a un entorno abierto en el que los voluntarios necesitan apoyo, guía, en fin, para ese tipo de actividades son para las que nuestra entidad más necesita el voluntariado. También pueden colaborar en los centros de servicios especializados, como las unidades de estancia diurna, transporte adaptado. Sí, efectivamente, como te decía, el grueso de la actividad de los voluntarios en el saliente es en el plan de actividades, pero también hay determinadas actividades de forma puntual, como puede ser en la calle con un socio o bien en nuestros propios centros de servicios sociales especializados, donde pueden realizar una labor de apoyo, de acompañamiento, de participación, tanto en las unidades de estancia diurna para personas mayores como en nuestro transporte adaptado, acompañando a los usuarios a los centros, en fin. Siempre tenemos que destacar y que dejar claro y que remarcar todo lo que podamos que no es una actividad remunerada, es siempre un apoyo, una colaboración, siempre va a estar acompañado el voluntario de personal de la entidad. ¿Qué es el seguro del voluntario? También es importante hablar de esto. Sí, cuando hablábamos de los derechos y deberes, pues es uno de los derechos que el voluntario tiene. Todos los voluntarios de nuestra entidad cuentan con un seguro, están cubiertos por un seguro que les protege contra riesgos de accidente o enfermedad, así como respecto a daños, posibles daños que pudieran ocurrir o perjuicios causados a terceros, derivados directamente, por supuesto, del ejercicio de esta actividad voluntaria. Es obligatoria, según la ley de voluntariado, y pues todos los voluntarios que nuestra entidad tiene están cubiertos por este seguro. Por eso es tan importante, pues, el proceso este de formación, de darse de alta, para que luego pues todo esté bien atado. Y, sí. Exacto. Y hablando de leyes, la normativa que regula esta figura es la ley andaluza, ¿no?, de voluntariado. Sí, efectivamente. La última ley de voluntariado es la ley 7/2001 de 12 de julio de voluntariado y un poco sirve pues para contextualizar el ejercicio de la acción voluntaria. Organizada. Sobre todo enmarca pues, cuáles son los principios, los derechos y deberes, como te decía, tanto de los beneficiarios como de los voluntariados y, por supuesto, de las entidades, los deberes que la entidad tiene para con el voluntario. Y vamos a dar voz a un voluntario que está también hoy con nosotros en el estudio. Se llama Francisco Serrano Leal. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenos días, Clara. Bienvenido. Bien, gracias. ¿Y por qué decides hacerte voluntario? ¿Qué te lleva a tomar esta decisión? Pues, por lo que, mayormente porque arreglé por enfermedad. Llevé unos papeles a esto del saliente por una enfermedad que tengo, que me dio un infarto. Uh-huh. Entonces, pues me los vieron los papeles y ya decí que hasta yo parado, que llevo ya 6 años parado, pues no encuentro trabajo. Y por circunstancias, pues esta familia pues, del saliente pues, me ofrecieron de para estar distraído, digamos, en esto del voluntariado. Me lo estudié y no me lo estudié mucho, sino que lo dije. Digo, sí, y aquí estoy. ¿Y llevas cuánto tiempo de voluntario con el saliente? Un año. ¿Y cómo ha sido este año, Francisco? Oh, estupendo. Por lo menos una actividad nueva y que no lo sabía y contento estoy. Además, de estar ayudándole a las personas esta discapacidad. Y es verdad todo lo que hemos estado contando, lo de la autoestima, sí, lo de sí reforzar los lazos con comunidades o personas que necesitan ayuda en un determinado momento. Hombre, si esto lo hubiera yo sabía antes estaba, ¿no? Pero lo que es, fue ir a esto del saliente y me lo ofrecieron. y aquí estoy. ¿No te lo pensaste? No lo pensé, ¿no? Digo, por lo menos vamos a probar, ¿no? A ver cómo es esta actividad, ¿no? Y contento estoy. Y aquí estoy, apuntado a lo que haga falta. ¿Y cómo ha sido el año? ¿En qué actividades has participado? Pues he estado llevándole, bueno, 7-8 veces, me creo que ha sido a los minusválidos, a lo de esto de los caballos. Y, sí, la actividad de hipoterapia, ¿no? Hipoterapia. También llevándolo aquí a la piscina, aquí a Venadú. Y con la barquilla, dos veces. Esa es la actividad que yo he hecho. Y dos o tres que no he podido ir por circunstancias, ¿no? Porque he tenido que hacer cosas que me ha pesado. Me ha pesado porque, pero bueno, aquí estoy a lo que haga falta. ¿Y qué te han supuesto a nivel personal esas actividades? ¿Cómo ha sido la experiencia, Francisco? Estupenda. Estupenda porque yo... Que, bueno, el primer día lo que es, como ahora mismo, es más nervioso que la más, ¿no? Pero el primer día esto sería en este aspecto. Pero ya sobre el tema, pues bien, digo, cuando he visto de los caballos, hombre, no lo sabía, ¿no? Y qué hago yo aquí, porque se encuentra, yo qué sé, pero ya me lo dijeron, esto es lo que tienes que hacer. Y sin problema ninguno. Sin problema ninguno. ¿Y cómo es el trato con las personas con discapacidad, que es el colectivo con el que trabaja el Saliente? Estupendo. Porque estuve con una muchacha que es ciega y estuve con ella en esto de los caballos y, bueno, estuve con los demás también, ¿no? Pero pues, mayormente con ella, ¿no? Y estupendo. Y hablando con ella como si, yo qué sé, una que no lo había hecho yo nunca y la muchacha es estupenda, ¿no? Y que lo pasé bien, ¿no? Con ellos. Que por cierto, que fueron 6 o 7 veces que fuimos. ¿Y qué te dijo tu familia cuando les dijiste que querías ser voluntario? ¿Qué te dicen? Mi familia, pues, que lo debería haberlo hecho antes. Por lo menos mi mujer, porque mi mujer es caritativa más que yo, ¿no? Pero digo, lo fuera hecho antes, por lo menos para mí. Para mí en el aspecto de distraerme, ¿no? Y colaborar con estas personas. Pero claro, sin saber, pero con la casualidad que llegué a esto del Saliente, me lo ofrecieron y aquí estoy. ¿Y animarías o de hecho has animado a otras personas conocidas, familiares, a que también se hagan voluntarios, Francisco? Yo se lo he comentado a gente, ¿no? Se pone, oh, Paco, digo, y eso, digo, nada más que si quieres, es nada más que probar. Pero claro, algunos pues, se echan, como quien dice, quieren, pero se echan para atrás. Les cuesta dar el paso, pero sí. Seguro que si lo dan, luego no se van a arrepentir, sí. Como ha pasado a ti. Yo sé, un compañero que me encontró hace un ratillo, estaba hablando con él, y ese, si se adapta, pues está para igual que yo, de los mismos años, y el muchacho, fíjate, tiene azúcar, como yo, que soy diabético yo también, y está andando. Y como yo, digo, me va a quitar el puesto. Porque lleva un año y pico con la azúcar, la ha venido. Tiene 61 años. Y digo, ¿qué haces aquí? De donde vivo, a donde he estado. Pues digo, pues aquí esperando una muchacha y le he comentado que a lo que voy. A la que dice. Digo, sí, te lo estoy diciendo. Digo, y si no te lo crees, ven conmigo. Y dice, pues Juan, Paco. Digo, pues si quieres, nada más que está, bueno, está puta. Vamos y hablamos, si te puedes apuntar, pues y ya lo he visto con otra cosa, pero claro, el hombre ha hecho el pie de para adelante, pero luego se retiene un poquillo porque lo conozco de 12 años que he estado junto con él trabajando. Es un perfil, Sueli, lo hablábamos antes, el año pasado hablábamos también de voluntariado con Yasmina, una voluntaria más joven. También está el perfil de Francisco, que tiene 50 años, personas que por una determinada circunstancia, en el caso de él lleva 6 años parado, o personas que están jubiladas, que ya no tienen la actividad laboral plenamente activa, ¿no? Pues pueden disponer quizá de más tiempo para poder embarcarse, ¿no?, en lo de ser voluntario. Sí, efectivamente. Bueno, voluntario puede ser cualquiera, a cualquier edad, pero sí que es verdad que ahora, a raíz de pues toda la crisis que ha habido, la cantidad de gente que hay en desempleo, gente que se ha prejubilado, en fin, gente que termina una actividad laboral o que por circunstancias no la tiene, pues también están empezando a participar más como voluntarios. Pues como bien decía, o gente que está en desempleo a partir de los 45, 50 años, gente que se acaba de jubilar, que está acostumbrada a tener mucha actividad durante toda su vida y de repente se encuentran que no saben a qué dedicar el tiempo y pueden... Esta es una buena opción. Es una buena opción, efectivamente, y además aportar pues toda la experiencia de su trayectoria de vida o profesional, que siempre viene bien. Está claro. Francisco Serrano Leal, voluntario del Saliente, gracias. No ha sido tan difícil, ¿no? No. Además lo ha hecho muy bien. Solía, tiempo de despido porque volvemos dentro de un ratito con el buzón de voz. A quien sí voy a saludar es a Juan Fran Cruz, psicólogo y responsable del área de responsabilidad social corporativa del Saliente, coordinador. En el programa de hoy, lo comentaba yo al inicio, en la portadilla, les queremos animar también a hacerse socio o socia del Saliente porque hay muchas ventajas que nos va a resumir el coordinador de esta área de responsabilidad social del Saliente. Juan Fran Cruz, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Clara, buenas tardes. Hay una serie de establecimientos colaboradores con la entidad de cuyos descuentos se pueden beneficiar también los socios. Efectivamente, bueno, desde el área de responsabilidad social, sobre todo lo que pretendemos pues que todos los socios de la asociación pues puedan beneficiarse en la mayoría de los ámbitos posibles. Por eso tenemos relación con establecimientos en el ámbito del ocio, de la salud, de la alimentación, entre otros. ¿Cuáles son esos establecimientos? Bueno, para la zona de Almería, los establecimientos en los que tenemos contacto y hacen descuento para socios serían Ortopedia Pérez y Río, Sin Más Piojito, también tenemos Baño Árabe Jamán, Aire de Almería, Alojamiento Rural en Cortijo el Llano, en Lubrín, Aula de Música. También tenemos en el CAS Borosa descuentos para socios, Congelados Mar de Almería y Floristería Zabache, Peluquería y Estética María Quintana y Estaciones de Servicio BP para toda la provincia. Y en la zona de Albox, ¿vale?, tenemos descuentos para socios en la Clínica Dental Andrés José Navarro, Clínica Dental Leonor Navarrete, Óptica Albox y Taller de Chapa y Pintura Maestre y García. Son empresas de reconocida solvencia que de alguna forma pues ejercen esa responsabilidad, esa obligación, digamos, moral, responsabilidad social para colaborar con una entidad sin ánimo de lucro como es el Saliente. Efectivamente. Pretendemos en la medida posible que todas las entidades que colaboran con nosotros, todas las empresas, establecimientos, pues de alguna manera hagan descuentos reales para socios, con lo cual pretendemos que haya un convenio de colaboración entre la entidad nuestra y los establecimientos o empresas con las que colaboramos, que esos descuentos sean reales. Son descuentos muy interesantes, pero es primordial hacerse socio. Indudablemente, si no somos socios, pues difícilmente podemos seguir avanzando en este sentido. Entonces, además de ser socios, pretendemos que nuestros socios se beneficien de esos descuentos y que ellos, de alguna manera, indirectamente también se van a beneficiar del colectivo al que nosotros atendemos. Somos una población de más de 900 socios actualmente y un colectivo de trabajadores importante, unos 250, un poquito más. Doble beneficio para socios trabajadores del Saliente y luego para estas empresas que deciden colaborar, ¿no?, con la entidad. Sí, indudablemente pretendemos esa sinergia entre empresa y la entidad nuestra, el Saliente, pues que todos salgamos beneficiados. Juan Fran Cruz, psicólogo y responsable coordinador del área de responsabilidad social corporativa del Saliente, gracias, que vayan bien las Navidades. Muchas gracias a ti, Clara, igualmente. Llega el momento del oyente, escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Hola, buenos días, me llamo Eva y estoy interesada en hacerme socia del Saliente. He oído que además de las actividades que organizan, hay varios establecimientos en los que tenemos descuentos. ¿Qué tengo que hacer para hacerme socio? Ahí quedaba esa pregunta, sigue con nosotros en nuestro buzón de voz. Soy Liz Santa Bárbara, trabajadora social del Saliente. ¿Qué respuesta le damos a esta oyente que está interesada en hacerse socia después de escuchar pues todos los beneficios, por lo menos los que ha adelantado Juan Fran? Sí, bueno, pues muy bien, muchas gracias por la pregunta. Pues para hacerse socio lo único que hay que hacer es ir a nuestra entidad para rellenar un formulario y poderse dar de alta como socio y dejarnos sus datos personales. En el caso de personas con discapacidad, serían socios numerarios, tendrían que llevar además su certificado de discapacidad. Y en el caso de socios colaboradores, que serían todas las demás personas sin discapacidad que quisieran colaborar con El Saliente, pues simplemente lo que te digo, rellenar un formulario que también está en internet, en nuestra página web también se puede descargar, pero claro, siempre hay que llevarlo allí luego a la sede calle San Rafael, número 25 en Huarcas de Almería, original. Y si hablábamos de ventajas para hacerse voluntario, no son menos las ventajas por hacerse o llevar a cabo esta labor también solidaria, alguna forma de hacerse socio del Saliente, ¿no? Efectivamente, aparte de todas las que ha comentado mi compañero Juanfra, pues también la asociación ofrece a todos sus asociados el servicio de atención social, el asesoramiento jurídico, gratuito para socios, pueden participar en todas las actividades del plan de dinamización asociativa que prácticamente todas, por no decirte todas, este año han sido gratuitas. Y, en fin, pues ya es cuestión de ir por la asociación y un poco ver la situación o caso de cada persona en particular y valorarlo. Sueli Santa Bárbara, trabajadora social del Saliente, gracias. Gracias a ti, Clara. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-52-52-66 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? Comenzamos hablando de descuentos. Estamos en Navidad y hay que animar al consumo inteligente y razonable. Que nadie se me desmadre. Exactamente, porque en la página web de la asociación El Saliente, elsaliente.com, se pueden encontrar pues todos los descuentos que ha comentado nuestro compañero Juanfra. Yendo a la página principal, en uno de los menús de la derecha, hay un índice en el que pulsando se puede ver todo ese listado de establecimientos, tanto en la zona de Almería capital como de la comarca de la Almanzora, donde presentando el carnet de socios se obtienen una gran cantidad de descuentos. Hablamos ahora de la revista, de ese nuevo número, Punto de Apoyo, el 34 ya. Sí, porque acaba de salir el número 34 de la revista Punto de Apoyo, que contiene entrevistas, reportajes, artículos de opinión, y destacamos una entrevista al juez Emilio Calatayud, que fue una de las personas que obtuvo una distinción en el pasado acto del Día de la Discapacidad que celebró la Asociación El Saliente el 2 de diciembre en la residencia Francisco Pérez Mira de Albón. Y aparte de eso, pues como en todos los números hay una sección donde entrevistamos a un socio, otra donde se entrevista a un trabajador y reportajes sobre, pues por ejemplo, el servicio de ayuda a domicilio, atención a mayores, atención a la infancia, nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Y terminamos hablando de las gacetas que están también en la web ya. Sí, es otra publicación que sale a la calle, que también, al igual que la revista Punto de Apoyo, es totalmente gratuita. Están las gacetas de los mayores que contienen información sobre las unidades de estancia diurna para personas mayores que gestiona la Asociación El Saliente en diferentes municipios de la provincia de Almería, y después también está la Gaceta de los Peques, que es un documento muy parecido, es un libreto, digamos, de 4 páginas en el que hay información sobre los centros educativos de primer ciclo de educación infantil que gestiona la Asociación El Saliente, son 9 centros en la provincia de Almería. Y también se pueden encontrar en formato PDF, no solo en los centros en formato papel, en los centros de educación infantil y en la unidad de estancias diurnas, sino también en nuestra página web en formato PDF. Un buen plan también para ponerse al día de todo lo que hace El Saliente en estas materias, en educación infantil y también en unidades de estancia diurna para personas mayores. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Sueli Santa Bárbara. Sueli, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. De nuevo, Clara, buenas tardes. Comenzamos hablando de esa visita turística a Lurín, que finalmente se tenía que haber celebrado este viernes pasado, pero se ha pospuesto, ¿no? Sí, para todos aquellos que no les dio tiempo a inscribirse, todavía están a tiempo. Se ha pospuesto al día 22 de enero y se realizará con transporte incluido, o sea que se va a realizar pero en una fecha diferente. Uh-huh. Lo que sí está confirmado y se celebra ya mañana es esa salida al cine. Sí, mañana día 15 en horario de tarde vamos a asistir a ver una película al cine, y todas las personas que estén interesadas, socios del Saliente, pues pueden inscribirse, como siempre, a través de nuestro teléfono en el 950-620606. Y este mes está previsto uno de los momentos más dulces y que además también es muy participativo para voluntarios y para socios, ese taller de repostería, ¿no?, de Navidad. Efectivamente, vamos a repetir esta actividad en nuestras cocinas. Vamos a hacer un taller de repostería navideña y además con la especial motivación este año, va a ser el próximo 21 de diciembre, pero como te decía, con la especial motivación este año de que al día siguiente vamos a realizar un encuentro con los mayores de nuestra unidad de estancia diurna para poder compartir con ellos estos postres que se realizan, esta repostería, y además pues pasar un ratito agradable en nuestra unidad. ¿Y quién sabe si el gordo de Navidad? Ojalá, ojalá nos tocara el gordo. Entonces el programa siguiente sería especial. Se oirían grillos, gris, nadie aquí. Celebrándolo por ahí, ¿no?, en un sitio con buen tiempo y eso. Hombre, bueno, claro. Actividades navideñas que hay programado. Sí, bueno, pues este año queremos participar en todas las actividades navideñas que el Ayuntamiento, el Área de Cultura, ofrece en la capital. Así que vamos a asistir a visitar el Belén Municipal, vamos a ir a ver el alumbrado navideño, que este año tenemos dos árboles, uno en la Puerta Purchena y otro en la Rambla. Vamos a ver también la pista de hielo que han puesto en la Rambla. O sea, vamos a hacer un recorrido por todo el centro de Almería, visitando cada uno de los puntos donde pues se ha decorado de Navidad, ¿no?, y un poco y haciendo cuerpo para las fechas que se acercan. Sí, a ver si hace un poquito más de frío y sí, porque el ambiente es más navideño. Se pone, ¿no?, un abrigo que tiene reservado y dice, pero si estoy sudando, no me, se lo tiene que quitar. Bufanda, gorritos y guantes en Almería, como nada, que las industrias cierran directamente. Sí, no son muy aprovechables. A ver si hace un poco más de frío y nos metemos en ambiente. Bueno, una actividad curiosa, novedosa, que habéis dado la oportunidad de alguna forma en Facebook, a través de las redes sociales, para que se elija la actividad que más gusta, sí, a los socios. Este año, planificando las actividades, teníamos varias que teníamos dudas si hacerlas, no hacerlas, si repetirlas, y dijimos, bueno, pues vamos a dar voz y voto a todos nuestros socios, ¿no? Entonces, la iniciativa va a ser poner tres actividades que tenemos dudas si realizar o no en el año 2016, y todos nuestros socios podrán votarlas. Aquellas actividades que sean más votadas, pues serán las que incluyamos en nuestro plan de actividades. Y hay un número de teléfono que también animáis a socios a que lo agreguen a su lista de contactos. Efectivamente, hemos incluido una nueva vía de comunicación rápida, sencilla, ágil, gratuita para todos nuestros socios. Y lo único que tienen que hacer es agregarnos a su lista de contactos, agregar el teléfono 699-525266, y toda la información le llegará a través de vía WhatsApp. Toda la información pues referente a todas las actividades que hacemos, información de interés acerca de la discapacidad, en fin, toda la comunicación importante vamos a seguir haciéndola por correo electrónico y por correo ordinario, pero esta vía pues es más rápida y más fácil. Hablamos ahora de formación. Sí, pues como siempre, para terminar ya, recordar que sigue abierto el plazo para inscribirse en curso de inglés presencial y manipulador de alimentos online. Y hasta agotar las plazas en nuestras escuelas infantiles, sigue abierto el plazo para inscripción de niños de 0 a 3. Sueli Santa Bárbara, trabajadora social del Saliente, gracias. Gracias a ti, Clara. Así terminamos hoy nuestro programa. Les esperamos el próximo lunes aquí en Punto de Apoyo, un espacio del Saliente en Candil Radio. Hablaremos del Día Nacional del Niño con Cáncer. Cualquier duda o consulta pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y feliz semana.